Lady, dame un poco de esa cosita. Vamos pa'l Caribe, pa' Ibiza. Bonita. Vamos que hay party, bebé, y no le pare. Dale a tu amiga, aunque pa' ti no hay liga. Vamos a beber que yo quiero amanecer. Y vamos a repetirlo otra vez. Ríprate. Toda la noche bailame. Ríprate. Toda la noche bailame. ¿Ha visto una mami tan bonita? Vamos pa'l party, todo el mundo en un viaje sin pasaporte. Y aunque salió el sol, aquí nunca amaneció. Sigue la fiesta, aquí nadie se va. En cada mes una botella, y esta ronda pago yo. La disco llena, tú y yo bailando en medio de la gente. Diciéndome al oído, qué rico se siente. Contigo, bebé, quien controla la mente. Prendiendo, viajando, ya no estamos conscientes. Wow, se nota que tú eres como yo. Bebé, ¿qué hacemos si juntos pasamos mejor? Del que yo quiero, tú tienes el sabor. Yo estoy bien loco, pero tú estás bonita. Bonita. Me pide un poco de esa cosita. Vamos a picar y yo pibisa. Bonita. Estoy enamorado de una caleña que me encanta. Después de hacer el amor, yo no me olvido de ella. Sus ojos hechiceros son lo que a mí me atrapan. Con el brillo del Cartier, la llevé a la estrella. La llevé a la estrella y de ahí nunca se bajó. Ese polvito rosa, la nota le subió. Ay Dios, quiero un after. En un VIP tú y yo. Tú y yo, señorita. Vamos pa'l Caribe, pa' Ibiza. Cosita bonita. Qué chimba esa boquita. Señorita, qué chimba toda esa cosita. Ha visto una mami tan bonita. Le dimos un poco de esa cosita. Vamos pa'l Caribe, Ibiza. Bonita. My flow.